La línea, presidente del Consejo Deliberante. Hola, Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un saludo grande a vos y a toda la audiencia de Radio La Barría. Muchísimas gracias, Franco. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con este llamado a sesión extraordinaria que ha, digamos, el intendente Seberri ha realizado en el día de hoy. ¿A ustedes ya les ha llegado la notificación formal? Sí, mira, nosotros ya pusimos en marcha todo lo que corresponde al Consejo Deliberante. En primera instancia es sorpresivo y en segunda instancia lo que vemos que hay, primero, poca comunicación del Ejecutivo y segundo, una falta de manejar lo que es la cuestión de los temas de La Barría, porque todos los bloques, y con esto también incluyo al bloque oficialista, hicimos un acta acuerdo a pedido de la sociedad rural, de la cooperativa, y que también estaba Héctor Vital en la reunión, en pos de que esto se tratara y en pos de que habilitaran los fondos para el tratamiento de lo que es la cuestión de el tema de la tucura, que incluye por un lado esta tasa que se va a crear y por otro lado también declarar a La Barría en la emergencia, como es la cuestión que se declaró sobre tablas en la sesión anterior, que si hubiéramos sabido de esto y si el Ejecutivo no hubiera hecho marcha y contramarcha, seguramente se hubiera tratado en la sesión anterior. Claro, claro. Franco, te corro un segundo de tema. Con respecto al veto realizado por el intendente Seberri al presupuesto, mejor dicho, no al presupuesto, sino a las modificaciones que habían propuesto algunos de los concejales y que fueron votadas también. ¿Tienen algo para decir? Mira, hay una gran mayoría de los concejales, obviamente que vos sabrás que para que un veto, para que quede firme y que el veto no cumpla el efecto que va a cumplir, se necesitan dos tercios de los votos de los concejales, y obviamente los dos tercios de los votos de los concejales, o por lo menos hoy pensamos que no están. No digo obviamente porque el oficialismo tiene 6 concejales, igualmente Alén sabemos que es la postura la misma que el oficialismo, o sea, ya ahí es imposible juntar los dos tercios para seguir insistiendo en las propuestas concretas que se hicieron en el presupuesto, y creo que son temas claves para La Barría, porque una de las propuestas era la generación de vivienda con fondos municipales, era analizar lo que es la playa ferroviaria, el traslado de la playa de maniobra, bueno, así como una serie de modificaciones concretas que hicieron en el presupuesto. Estaba lo de bomberos, que también había sido vetado con anterioridad, pero lamentablemente se vetó el fin de los recursos, pero sí se quedó la ordenanza formulada para recibir los recursos del Departamento Ejecutivo. Claro. Bueno, eran todas propuestas que habían sido más que debatidas, y más allá que en esta oportunidad las había presentado uno de los concejales, que es el concejal Álvarez, puntualmente en el presupuesto, creo que todos los concejales estábamos de acuerdo. Todos no, obviamente, porque si no tendríamos dos tercios, pero la gran mayoría estaba de acuerdo. ¿La postura del oficialismo ha coincidido con la del intendente o ha sido dividida? No, obviamente que no, esto, el oficialismo coincidió con el intendente, y bueno, y igualmente el lunes va a haber comisión de legislación, porque esto por reglamento es así, donde van a tratar el veto del intendente, y ya vamos a estar convocando una sesión seguramente especial junto con las mayores contribuyentes el día 14 para tratar lo que es el tema del presupuesto. Bien, perfecto. El lunes lo que vamos a tratar el lunes es exclusivamente el tema de la tucura, y ya vamos a estar notificando, y algo extensivo, y agradezco a ustedes la posibilidad de hacerlo, a todos los mayores contribuyentes que fueron notificados para tratar el tema, que era en primera instancia que se iba a tratar solamente lo que era el aumento de la tasa del bingo, que fue aprobado en el cuerpo y tiene que ser refrendado por los mayores contribuyentes para el día 14, y el aumento del impuesto a la piedra, también se va a incorporar a esto el tema de la tucura, más allá que los vamos a notificar. Sabemos la importancia de lo que es la radio, y que si alguno está escuchando, el día martes, porque hay gran consenso en el Consejo, porque se ha hecho un acta acuerdo, vamos a estar notificando con el cumplimiento correspondiente de todos los plazos legales. Bien, perfecto. Además, claro, tienen que notificar a los mayores contribuyentes y a su vez también prepararse, porque el 14 se podría estar tratando el presupuesto que vuelva a reenviar el oficialismo, o primero habría que tratar el veto, Franco. Seguramente se va a tratar el 14, yo creo que esto es una cuestión concreta y va a ser así. El 14 se va a tratar el presupuesto, en realidad lo que se va a tratar es el veto, y te vuelvo a repetir, yo creo, y analizando los números del Consejo Deliberante, que va a quedar firme el veto del intendente, lamentablemente, porque hubo una mayoría en el Consejo que tenía otra intención, y creo que todos somos parte de la barría, y entre todos ayudamos a tener mejores ideas. Y por otro lado, también el 14 vamos a estar tratando la sesión especial con mayores contribuyentes con los tres temas que anteriormente te dije. Perfecto, perfecto. Franco, te agradecemos muchísimo, que tengas un muy buen 2011. Bueno, igualmente a ustedes, un saludo a toda la audiencia de Rola Barría, muy feliz 2011, y bueno, y que todos estemos trabajando juntos por una ciudad mejor, por una ciudad integrada, y por una ciudad que el debate sea el triunfo de la discusión de buenas ideas. Franco Cominotto, presidente del Consejo Deliberante, integrante del bloque de la coalición cívica, dialogó con LU32 y se refirió también a estos temas que hoy daba cuenta por la mañana en conferencia de prensa el intendente municipal, como son